un poquín, o era peluca. Era peluca. Bueno, vamos a seguir en las invitaciones que se les mandaron. Si no les llegaron, reclámenle a Carolina o a Javier, pero los responsables. Yo les planteaba dos películas de Ridley Scott, o como se diga, que era Blade Runner y Prometheus. Y les quería llamar la atención sobre un desperdicio, a mi manera de ver, de que el avance de la ciencia, de la tecnología y de la humanidad se eligiera el destino para volver a lo que está atrás, con el problema de la inmortalidad. El replicante de Blade Runner está buscando a su creador, pues, para que le alargue la vida, y también el creador de David, de Prometheus, está buscando que le alarguen la vida, ¿no? Por eso crea todo lo que crea. Y el reto era esto: si ustedes a la hora de una creación se clavan, se azotan, como dicen ustedes, de que esa película tal que la quieren rehacer y rehacer en su mente o en sus pesadillas o en sus sueños, pero que ya escapó de sus manos. O si, por el contrario, decían a lo hecho pechos, ya se fue esa película, yo ahora voy a hacer otra, en lo que cada quien hace. Y el ejemplo que yo usaba es en una nave espacial, a donde eligen mirar, si a la Tierra de donde salieron o a los mundos que se le abren entre ti. Nuestra exhortación es que lo que pasó, ya lo dijo José José, lo pasado, pasado, hay que hacer más películas que no se detengan. Tienen esa desventaja de que la película que ya hicieron va a pasar los años y va a seguir siendo objeto de un juicio implacable. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, ya no pueden hacer nada. A diferencia del teatro, que es en ese momento donde se da la creación artística y todavía el director puede hacer correcciones, el actor puede mejorar o matizar su actuación. En el caso del cine ya quedó. Y lo que nosotros decíamos es, ya dejen eso, olvídense de la inmortalidad, no busquen a su creador, sino que tienen que seguir creando y creando. O sea, el problema de Frankenstein, del doctor Frankenstein, es que no siguió haciendo más monstruos y monstruos, que todavía hizo la novia, ¿no? Entonces, sobre este tema de para qué ir hacia adelante si lo que queremos es regresar atrás, dejando de lado los azotes esotéricos y religiosos de Scott, la eternidad, la búsqueda, todo eso, nosotros queremos llamarlos a que sigan creando. Algunas criaturas van a salir mal, algunas andan sueltas ahí, si quieren aventar al lago, a la laguna donde están las ballenas, pero otras van a salir bien. Como quiera, el destino de su creación artística, ya no pueden hacer nada por ella. Lo que pueden hacer es aprender o tratar de intentar otras formas para hacer otras criaturas. Y voy a pedir que, para que nos hablen de eso, pase Isa Terrazas, Chema Yaspic, Berta Navarro, David Sonana, César Arechiga y Alejandro Saevich. Bueno, entonces, Berta, estás aquí porque te vas a echar un montón entre todos los varones. Sí, porque ya ahorita los invitados que les tenemos, hay que verlo de equidad de género, porque la mayoría son mujeres. Si fuera equidad de género, hubiéramos desinvitado a varios. Y ya no nos están dejando nada. Ya no nos dejaron los eructos en público y el cáncer de próstata. Todo lo demás ya. Entonces el problema, ustedes son creadores, directores. Bueno, Chema, te decimos Chema porque nos dijeron que si decimos José María nadie te conoce. Han creado, contribuido a crear, y está este problema de que les planteaba yo, entre el creador y la criatura, ¿qué se puede hacer? En todo esto que estamos planteando, ¿no? Los retos que tienen afuera, una realidad que muchas veces supera la ficción más aterradora, y por otro lado los avances tecnológicos que los tienen que agarrar o no, según cómo sea, y según esto, cómo afecta su producción. Entonces le voy a pedir a Berta que hable por una única vez. No, no es cierto, puedes hablar por una. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto estar aquí. El año pasado vine con mi primer película de hace más de 50 años. Y en este festival vine con la última película que acabo de hacer hace poco. Entonces, bueno, esa se vuelve esta cuestión creativa y de seguir contando historias y de se vuelve también una tremenda necesidad de seguir presentes haciendo cine con muchas cosas en contra, justamente nos exhiben muy poco. Hay una cuestión de nosotros hacemos las películas, pero luego hay todo otro tema que es lograr que nos vean, ¿no? Y bueno, yo sí siento que es uno de los sistemas de dominación más fuertes que existen, que es que todas las salas, todo el año, exhiben 10, 12 películas almendrenses. Y nosotros que hacemos todo el esfuerzo, toda la emoción creativa, pues nos cuesta mucho llegar justamente al público y a que nos vean. Entonces estar aquí y que ustedes nos vean es todavía el privilegio más grande que yo en lo personal tengo. Y entonces agradezco muchísimo, muchísimo estar aquí. Y bueno, ya hablaremos del tema de la creación, que eso jamás debe parar. Y bueno, pues tenemos que ser luchadores también todo el tiempo, a toda hora. Y por eso, quizás ese es el vínculo que más nos puede unir al estar aquí. Porque todos los días hay que luchar por seguir haciendo el cine. Gracias, Pato. José María Yastri, que nadie lo conoció así, sino como Chema Yastri, te voy a pedir que como creador nos des esto, porque una compañía de su gente vio polvo. Te voy a hacer el resumen que me hizo. Hay un pueblo, y estos están haciendo como marihuanas, pero no sabe si es marihuanas porque está empacado, o sea, solo está el paquete. Entonces está uno que es como el Chapo, y luego está otro que es como el subcomandante del Chapo. Entonces ese lo convence al pueblo y lo pone a trabajar. Eso fue el resumen. Suena mucho mejor que mi película. Pido que te hagas un rollo sobre la creación, no sobre la película. Por encima, la anécdota principal, digamos, de Polvo podría ser esa, ¿no? Podría ser una historia sobre narcotráfico. Pero a mí lo que me gusta del cine es el espejearme, es el hacerme preguntas, hacerme la pregunta de dónde vengo y en dónde estoy, qué soy, qué momento estoy viviendo. Y ese es el subtrama de Polvo. Y ahorita, a mis 49 años, estoy viviendo, supongo que la crisis que muchos de nosotros vivimos, tanto hombres como mujeres, sobre las decisiones que hemos tomado en la vida y sobre las consecuencias de estas decisiones. Eso es Polvo, es el regreso, el retorno del personaje principal, el Chato, a su origen, a su tierra, a su polvo, para darse cuenta de quién es y en dónde está parado. Eso es Polvo para mí, y eso es lo que para mí el cine es una herramienta increíble que tiene el cine, o el contar una historia, o el teatro también. Es el vernos reflejados y el poder darnos esta posibilidad de preguntarnos realmente quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que se nos ha olvidado en el camino, qué decisiones hemos tomado, y saber que también está bien, ¿no? Saber que se puede uno ir para atrás, que se puede cambiar de rumbo, que se pueden modificar ciertas cosas, que nada es permanente. Eso sería todo, no sé si contesté. Ya lo viste, es el mismo que sale. Él hizo la película, es que hice la compañera que me dio la pena mostrarse. Pero dije, ahí lo vas a ver, mero el que sale. Él mismo hizo la película y él actúa ahí. Chema, ya. Entonces, ahora le vamos a pedir a Alejandro Saevich la misma pregunta, a ver qué puedes decir. De contestar, porque como muchos de los que están acá, amigos, colegas, creadores, viven día a día, y un poco también los tercios que en esta semana se enfrentaron a lo que implica la creación, a los obstáculos, y a las dificultades propias y ajenas que existen, para contar un cuentito, son muchas. Sin embargo, sí hay una pasión, un motor que nos mueve, ¿no? Nos mueve a buscar, a seguir contando y seguir creando. Hay algo muy, muy particular que pasa en este encuentro, que está muy cerquita de la creación, porque aquí las películas nos traen que hemos hecho, los que han participado, pero una vez aquí las películas nos abandonan y empieza una nueva forma de relación, que es el encuentro, y es de verdad un encuentro muy particular, muy, muy único en el mundo de los festivales, tal vez, único. Yo creo que la creación es democrática, el motor creativo es democrático y existe en todos. Pero para ponerlo en el marco de este encuentro, sí, la lucha contra el capital, que el capital somos nosotros también, ¿no? Es lo tangible, es la materia, es tal vez lo más difícil con lo que nos encontramos. En el quehacer cinematográfico, quehacer teatral, porque como bien decías, desde el streaming y lo que nos induce a hacer una cosa u otra, son taras que hay que intentar superar y superar, que bueno, de dónde se puede, la satisfacción es enorme, ¿no? Ahorita que termine esto. ¿Verdad? Esa era mi nota sobre la creación. César, misma pregunta. Pues en mi caso es como también algo como diferente como en el proceso que yo trabajo, porque la verdad yo no soy cineasta, o sea, es la, el primer documental que yo hago. Mi proceso siempre cuando yo trabajo la pintura y todo eso, siempre voy como avanzando, dependiendo. Mi pintura siempre, mi trabajo ha sido como una temática social. Entonces a partir de eso siempre voy como generando o creando a partir de las situaciones como van avanzando y voy resolviendo dependiendo de las herramientas a lo que me funcione, como a lo que quiero trabajar o plasmar. Entonces en un proyecto que yo inicié, empecé a hacer como un trabajo de retomar unas técnicas olvidadas sobre papel, las cuales cuando empecé a producirlo me invitaron a pintar un mural dentro de un penal de Puente Grande. Y cuando entro para poder hacer el mural dentro de Puente Grande, me doy cuenta de muchas situaciones que sucedían adentro, pues, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a suceder cosas diferentes en la cuestión como creativa, en la cual empecé a imaginarme poder retomar esas técnicas, esas cosas con la gente que está olvidada dentro de las cárceles. Y empecé a producir en mi cabeza y vamos generando poco a poco como todas esas ideas creativas y tu cerebro empieza como a revolucionar diferente, los cuales al final me dieron el permiso para poder entrar a trabajar al penal de máxima seguridad. Y es donde empiezo, pero primero yo nomás iba a entrar como para enseñarles a crear pues a toda esta gente. Pero ya cuando me dieron las autorizaciones, viene la cuestión en la cual yo digo, pues nadie me va a creer que esta gente podría hacer cosas, pues, porque tiene otro lado que muy pocos conocemos, ¿no? Del narcotráfico, de los líderes de los cárteles. Entonces todo eso se fue como en mi cabeza dando, que todo fue como paso a paso, que cuando me dan la autorización para entrar, pues les pedí que me dejaran meter una cámara GoPro para poder filmar y hacer algo. Tardaron mucho en darme los oficios, pero al final me los dieron, pues se equivocaron y decían una cámara. Entonces ahí es cuando se me ocurre y viene toda la idea de realmente pues hacer un documental, pues algo que yo nunca había hecho y no tenía ni idea de cómo se hace. Entonces ahí empieza todo como en la cabeza, a engranar y a buscar amigos que pues, están aquí. Y a pedir ayuda, ¿no? Como para que me asesoraran cómo hacer un documental. Pero prácticamente como a mí la cuestión de la creación con trabajo, pues casi siempre es como espontánea y voy resolviendo dependiendo a las formas o fórmulas o técnicas o herramientas que tengo a mis manos para poder resolver. En esta ocasión pues terminó como un documental, el cual pues también estoy muy contento pues, de estar ahorita aquí, que es algo que pues, como les dije ayer, es algo que nunca hubiera imaginado estar con todos ustedes, ¿no? Que los he visto en tantas películas y en tantas cosas desde niño, ¿no? Y es algo como surrealista que espero en cualquier momento como despertar y como, no sé qué vaya a pasar. Entonces, como, realmente esa es como mi forma como de trabajar, pues, creativamente, ¿no? Y cómo se va desarrollando todo poco a poco. Gracias, César. La película Mano de Obra, no sé si estrenó simultáneamente en el Festival de La Habana, en La Habana, fueron a Cuba, sí, nos ganaron, malditos cubanos. Bueno, pero a nosotros nos mandan la propuesta y que va a estar difícil que venga alguien porque se iban a Cuba precisamente. Y nos mandan, digo, pero ¿de qué trata la película? Y mandan como una pequeña reseña. Y entonces yo le dije, aunque no vengan ellos, que venga la película, porque un buen tanto de compañeros trabajan de albañiles. O sea, trabajan la tierra y a veces trabajan de albañiles. De hecho, lo que ven tiene que ver mucho con el trabajo de estos compañeros y compañeras que le hacen pues a la albañilería. Y afortunadamente pudiste venir, de veras que te lo agradecemos y que la película le haga la pata de palo a buena parte de las bases de apoyo zapatistas, pero en general no solo sobre la película, sobre el proceso de creación y de la criatura, ¿qué nos puedes decir? Pues yo siempre digo que las películas son como hijos, ¿no? Y con la diferencia que uno siempre a los hijos los ve hermosas, ¿no? Si alguien por aquí tiene hijos, que son algunos, yo creo que piensan que son de, los ven con una belleza especial, con una inteligencia. Todas las mamás que he escuchado dicen que su hijo es el más listo, el más guapo, el más bonito, hijo o hija. Pero las películas son hijos inversos, yo lo llamo, porque creo que todos los directores vemos a nuestros hijos un poquito feitos a veces. Y de repente le vemos cositas y vemos la película y la vemos otra vez y decimos, híjole, si hubiera salido por aquí diferente, ¿no? ¿Cómo lo hubiera podido hacer distinto? Y llega un momento que lo tienes que dejar ir, tienes que aceptar el proceso que hubo y la creación que hiciste, por más que puedes estar conforme con la mayoría de las cosas, con muchas y con muchas otras seguramente no, pero la carrera sigue y la carrera es larga y hay que pensar pues ya en los siguientes hijos, ¿no? Si uno salió ahí medio pucho de una patita, pues igual y otro, el siguiente va a salir ya más bonito, que tampoco creo, pero intentarlo al menos, ¿no? Y te vas acercando a lo mejor al lenguaje y a lo que quieres expresar y bueno, haciendo muchas películas, muchos hijos, pues hay un poco más de ti en el mundo, ¿no? De lo que quieres decir y más posibilidad de que se vea y se comparte. Kisa Terrazas, el hermano Kisa, estaba preocupado él por Bayoneta, que fue la que presentaste la vez pasada, porque estaba subtitulado. Mientras que los jóvenes sí leen rápido los subtítulos, tuvo gran éxito tu película, porque las historias de amor siempre tienen éxito. Yo no la he visto, pero dice que es una historia de amor, sí es una historia de amor. A veces cuando dicen, la muchacha, ¿por qué no lo quiere? Si es luchador, pues mira que lo quiere, se va a poner a hacer chiquitos. Bueno, pero sobre la creación y la cultura, quizá. Muchas gracias. Gracias por el espacio y la invitación. Pues creo que en mi caso, lo que he aprendido a lo largo de los años sobre la creación es que realmente es algo que un proceso que, si bien puede comenzar con el atisbo de una idea, una imagen, una intuición, realmente muy pronto se convierte en algo que no es parte nuestra. En el cine particularmente, pero creo que en general, y que se convierte en una especie de fuerza que lo impulsa a uno a trabajar, a moldear. En ese sentido me parece adecuada e interesante y, no sé, elocuente la manera de la metáfora del Frankenstein, porque yo creo que, digo, contestando un poco la última pregunta, yo casi que todavía no sé responder esas preguntas acerca de las películas que yo he hecho. Yo creo que en cada proceso, por ejemplo, cuando comienza uno a escribir lo primero de una película, piensas que es una cosa, luego escribes el guión, te das cuenta que en realidad es otra, luego reescribes el guión y dices, no, es que no es una historia de amor, sino es una historia de redención. Y luego la haces y piensas otra cosa y dices, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Luego la terminas y finalmente la ves con público y otra cosa. Y entonces, en cada uno de estos momentos, uno va aprendiendo algo acerca de eso que empezó como una intuición y por lo que uno ha trabajado tanto tiempo, ¿no? En ese sentido, creo que además de que el cine en sí mismo es un esfuerzo colectivo, creo que en ese sentido de perseguir un objetivo a veces no tan claro, se parece la creación a los procesos y esfuerzos que hacen ustedes aquí. Gracias. Bueno, miren, yo les explico cómo es esto de las películas. Yo nunca veo las películas que van a entrar. Porque pienso que mi valoración o mi opinión puede influir, y si uno empieza a decirle a la gente qué es el, cuál es el cine que debe ver y cuál no, cuál es bueno y cuál malo, empieza uno así, termina diciéndole qué tiene que comer, cómo tiene que hacer el amor y muchas cosas que nosotros tratamos de evitar. Entonces, me libro de toda responsabilidad de las películas que se hayan pasado, yo no las he visto. Y no las veo hasta que ya recorren los pueblos y tratando de pulsar qué efecto produce en las comunidades, ¿no? Cuando veo películas, yo veo lo que se atraviesa, no tengo ningún criterio. Y uso el método de análisis del psicoanálisis de Vicente Marcos, que Dios los tenga su santa gloria, que dice que no hay películas malas. Él decía que hay películas que tienen buenas ideas y que son mal realizadas, y hay películas con pésimas ideas pero bien realizadas, y de vez en cuando coincide una buena idea con una buena realización, ¿no? Pero él y yo, lo que se atravesaba, no discriminaba, veía de todo lo que se podía y lo que se puede ahora, que ahora hay más oportunidad con las producciones alternativas de las películas. Entonces era VHS, Betamax, ya habíamos superado el Super 8 y el 8, el 16 milímetros casi que no lo brincamos. Pero nosotros sí tenemos mucho cuidado con eso, de no influenciar desde arriba un criterio estético. En ese sentido, sus creaciones artísticas, también los que van a hacer danza, música y todo eso, tienen la garantía de que llega a lo que le toca a la banda, o sea, a los compas, sin que haya un proceso de selección, o de que finalmente es un proceso de censura o de imposición de un gusto, de una idea sobre lo que es una creación artística. Nosotros creemos y lo practicamos que el arte es una cosa aparte, pues, algo que no se puede regir, gobernar, dirigir, sino que tiene su propia lógica y su propio trayecto. Entonces, apenas a partir de mañana que acaba el festival, voy a empezar a ver las películas que estuvieron el año pasado, ¿no? Pero sí sé que Teresa iba a decir que Dolores y Joaquín ganaron como actores de reparto, y que la película que más tuvo éxito fue Rudy Cursi. Les voy a poner un problema, ¿se avientan? Un problema. Les voy a contar una historia. Si la hacen película y pega, se mocha. Es una pequeña historia, y aquí en Caliente ustedes le tienen que dar un final. Y ya si luego allá dicen, no, pues es que esto sí se puede explotar y se lo vendemos a Netflix, digo que no iba a decir Netflix, ¿verdad? Ni Amazon, ni Apple TV, o como se llame ahora, ni Disney, y que se avienten, no tengan miedo, mandamos editar todas las grabaciones, si es que dice, no sé si les he contado por qué esto pasa montando. Es que luego cuando invitamos gente a hablar y dice una barbaridad, hacemos gestos. Entonces, para que no ofenderlos, usamos el pasamontante, podemos estar haciendo gestos y ustedes dicen, no, pero me gustó mucho lo que dije, pero en realidad es un poco horrible. No tengan pena para decir lo que tengan que decir. Hagan de cuenta que les proponen una idea y ustedes deben desarrollarla. En este caso no desarrollarla, es darle un final. ¿Sale? ¿Te avientan? ¿Qué hago aquí? Pueden declinar, pero va. Una pareja, un muchacho joven, una muchacha joven, se conoce, se enamora, se corteja, y llega el momento en que hacen el amor. Se acaban de conocer, pero se enamoran, pues, o sea, hacen el amor, no tienen sexo, pues, casa de la mamá. Y queda de lo que se ve. Pero en buena voluntad ambos, ¿no? La muchacha queda embarazada. Antes, en la época de Pedro Infante, eso era un drama de que la muchacha le dice al muerto, ¿sabes qué? Gol. Ahora no es un texto. ¿Cómo estás, mi amor? Bien embarazada. Entonces le manda el mensaje al joven y el joven se entera de que está embarazada. Y pues le da gusto porque la quiere, ¿no? Entonces dice, te voy a ir a ver. Pero no le dice que le dio gusto, dice que vaya, que la va a ir a ver. Y la muchacha se queda esperando en la duda de si realmente está de acuerdo que está embarazada, o sea, si quiere el producto, o producta, o productora, lo que vaya a salir, o no, porque quedó que lo va a ver, que lo van a ver. Se va el muchacho en el camino, ya de noche, en un lugar. Ya me estoy riendo. ¿Se sienten seguros estando aquí? Sí, ¿verdad? Bueno, este no es en la Ciudad de México. Bueno, una ciudad, la que se imagina. Entonces va el muchacho, toma su transporte público y va pasando y en una esquina ve que están agrediendo a una mujer. Un grupo de pandilleros la están manoseando y se ve que la van a violar. O a matar, no sé, porque ya no es nada más que las violen, sino que las matan y las desaparecen. Entonces este muchacho se mete a tratar de defender a la muchacha, lo mata, y la roban todo y queda como desconocido. Nunca llega a ver a la muchacha. ¿Sí? Muere y queda como un cadáver de alguien desconocido. Sultano, fulano, mexicano, porque no hay nadie que lo identifique. La muchacha se queda esperando, nunca llega y piensa mal, o sea, piensa que se rajó, que se huyó y que no lo va a volver a ver porque está embarazada. La muchacha lleva a término el embarazo y tiene una hija y es una niña. Y la educa en esta animadversión por los varones. Porque le dice, y así le educa, tu padre fue un responsable que nos abandonó, porque nunca apareció. La niña crece, se hace uber, joven y adulta, y se milita realmente contra los hombres, porque además razones para hacerlo sobre en lo que está en la realidad, y el referente es siempre, yo me crié así porque así me educaron, los hombres son los enemigos, se burlan de ti, te usan y luego te abandonan. Llega un momento en que la mujer ya adulta se encuentra con una de tantas organizaciones, parece ficción pero es la verdad, que buscan desaparecidos. Y resulta que encuentra el nombre de su padre. Ya, dale el final. Pasa. Es un musical. Es un final feliz, vamos a ir acotando las opciones. ¿Un final feliz? Vamos a dar un final esperanzador. Nuestra protagonista se reconcilia con la idea de que los hombres, no todos, y sin diferencia son los malvados, pero aquí está el twist, hay una larga fila de hombres que tienen que pedirle perdón por la vida que les ha tocado a lo largo de la historia. Es decir, como mi final se reconcilian, pero no solamente eso, sino que además Encuentro un tipo. O tipa. O tipo, Bueno. A la estrella. Es que a mí también me gustan los finales esperanzadores, entonces, no, pero más realistas. Me gustaría que la hija entendiera realmente qué fue lo que pasó, que se lo comunicara a su mamá, a su hijo o hija, y que siguiera igual. Yo estoy viendo si le vengo al streaming en el guión, pero creo que no lo vamos a librar. David, esta mujer va y le cuenta a su madre lo que descubrió, y la madre le confiesa tal vez que ella también sabía que el padre había muerto porque había encontrado su nombre tiempo atrás. Pero le daba vergüenza que se entere tantos años después la hija que la madre se había equivocado. Y bueno, en ese momento tiene que aceptar la madre esta reconciliación con la historia del esposo y del joven que la embarazó. Y bueno, ella, no sé, creo que está muy malo, ¿verdad? Y empieza como a reconciliarse y a conocerse ella otra vez consigo misma y a tratar como de borrar todo ese odio que atrás tenía hacia los hombres, y empieza a perdonarse poco a poco y a abrirse un poco más hacia la vida y a darse una oportunidad más, ¿no?, para crecer y seguir adelante, ¿no?, y dejar todo atrás y crecer, ¿no? Pues yo lo dejaba tal cual ese. Pues yo creo que un poco ella podría seguir en su militancia, y tal vez con alguna reflexión diferente, pero digamos que enterarse de lo que ocurrió a su padre no cambia su destino y su objetivo. Bueno, yo el problema que planteo es que nadie es culpable. O sea, cada quien tiene el elemento. Nosotros estamos viendo desde fuera y sabemos que el papá murió defendiendo a una mujer, pero la muchacha embarazada no lo sabe. Entonces estamos buscando si es culpable la mujer, o si es culpable el hombre, o si es culpable el género masculino o el género femenino. Yo les había planteado en un cuento ese problema. Es que pasan cosas y no hay que buscar culpables. Yo lo que quiero decirles es que sus creaciones acá con nosotros no están sujetas a un juicio de inocente, culpable, bueno o malo. Tiene que ver una cosa con otra en el momento de la creación, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Nosotros no juzgamos como una película buena o mala. nos, la juzgamos, nos gusta o no nos gusta, ni siquiera eso es, nos pone a pensar o no nos pone a pensar. Gana vuelta. Hay que ver. Bueno, les agradecemos entonces, ya pasan, ya ve que están sufriendo aquí.